buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con la fecha marcada por nuestros abuelos mexicanos. Nos encontramos en el día Chicuey Acatl, Ocho Carrizo, en la veintena de Teotlecco, en el Chihuit, en el año Ometoxtli, Dos Conejo, y esta veintena, Teotlecco, significa la llegada de los principios generadores de la naturaleza. Lo podemos traducir como esta llegada porque en esta veintena la tierra comienza su largo descanso luego de todo el ciclo de actividad agrícola y llegan al regazo de Coatlicue, la madre tierra, las fuerzas del cosmos, acumulándose en la naturaleza en reposo, para que al principio de la época de verdor, estas fuerzas generen la actividad fecunda y vitalizadora. Paxtontli es cuando los árboles han envejecido figuradamente al poblarse sus ramas de heno que cuelga desde lo alto. Los jóvenes tocan instrumentos y realizan danzas disfrazados de murciélagos y aves nocturnas con plumas pegadas al cuerpo. Este es el significado de esta veintena. Su correlación con el calendario gregoriano es jueves 30 de octubre del 2014. Ya estamos pues prácticamente en las fiestas de días de difuntos, de días de muertos. Ya huele al cempoalxóchitl en algunos mercados, a copal, a incienso, y bueno, todo lo relacionado para las ofrendas de esta temporada. En algunos pueblos, en algunas comunidades, la fiesta incluso inicia desde octubre, en donde se preparan los altares también y se dedica a los chiquitos, a los niños difuntos, pues las primeras ofrendas. Y el chantolo, también importante en la zona de la Huasteca, que pues incluso dura más tiempo, posterior al 1 y 2 de noviembre. Les agradecemos su presencia, su participación, todo el equipo de Del Campo y de la Ciudad, integrado esta mañana por Francisco Aguilar, nos apoya en los controles técnicos en la cabina José Vasconcelos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Y bueno, a propósito de estos días, pues hemos traído música de Días de Muertos. Vamos a iniciar con Calaverita, es el grupo Xochimani, de su disco Ya con esta me despido, que pues es un disco especial con estas música para Día de Muertos. Es un homenaje que Xochimani le dedica a la muerte, que le brinda al compás del sonido que cada una de las piezas desprende, que se toca al son de la presencia de esta compañera fiel, que más que muerte es vida y siempre vida, que implacablemente nos llama, a quien no escapamos de su suerte y al final nos lleva con su mano huesuda. Muerte, actriz omnipresente que lucha incansable con el tiempo y la memoria, muertos, a quienes en vida amamos, que en muerte lloramos y reconfortados en el recuerdo concebimos su presencia. Este recuerdo febril de su paso por la vida y la muerte es también pretexto para la celebración, para el festejo y para la representación de su existencia. Muerte, que irremediablemente está llena de vida, porque en México la muerte es dualidad, porque la muerte es dolorosa reflexión y fiesta donde los muertos son invitados especiales al banquete de los vivos, donde el recuerdo los revive en calaveras de azúcar, panes de huesos dulces, ofrendas de flores y serenatas musicales que lo mismo lloran la partida del difunto que ríen y se burlan de la vida para burlarse también de la muerte. ¡Ánimo! ánimo vivo, ánimo muerto, quiero mi ofrenda y mi pan de muerto. las 5 de la mañana con 12 minutos, 5 con 12, del campo y de la ciudad en Radio Educación, esperando sus opiniones, sus comentarios en Del Campo y de la Ciudad, un espacio de expresión de la sociedad civil de México, un compromiso de Radio Educación con su auditorio. Nuestros teléfonos aquí en cabina, abiertos a su participación, 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01800-080-1060, 01800-080-1060. Y bueno, en estas tradiciones ya de Días de Muertos, el próximo fin de semana habrá alegría por la muerte, alegría por la vida. Estamos consternados, estamos tristes también por lo que está ocurriendo en nuestro país, por los muertos que ha habido recientemente que luchan por la justicia social, y como dice Alí Primera en una de sus canciones, los que mueren por la vida no deben llamarse muertos. A ellos también estaremos recordando en estos días, en este programa. El día de hoy tendremos la participación también amplia de amigos de Tláhuac, en donde pues se llevan a cabo estas tradiciones y costumbres con sus leyendas, sus cuentos, su poesía. También está con nosotros ya Telma Dorantes para invitarnos a la obra de teatro Hombre Tenía Que Ser. Estamos a la espera de las compañeras de Oyamello, una cooperativa de mujeres con capacidades distintas, que nos acompañarán en un rato más. Y también tendremos la presencia de una comisión amplia de padres y de normalistas, de padres de familia, de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. En un rato más estaremos platicando con ellos, por si usted quiere formular alguna pregunta, dar algún mensaje de aliento, se los vamos a agradecer. Mientras tanto, vamos con Félix Cuevas Martínez, del Semanáhuac Tlamaxtiloyan, en donde también tendrán una actividad importante este fin de semana de ofrendas y de fiestas de danzas en relación a los Días de Muertos. Bienvenido, Félix. Kemakatzin tlaso kamati, mansenkakuali, insemihuilti, nochtin almejuantin, huelmahuistik, hueltlazotli, tototlanansinanáhuac. Sentet, primero, pues, a pesar de todo esto, pues, que este día sea muy agradable a todos y cada uno de ustedes en nuestra venerada y amada Madre Tierra de la Náhuac. Om Tet. Segundo, Incohuanotza, Toteochihuayol, Cuauhxicali, Nepo Huatzitzintin, Micailhuitontli, Iguan, Huey Micailhuit. Bueno, segundo, la atenta invitación para nuestro ceremonial cósmico-matemático de los niños y de los grandes, que el sábado será de los niños y el domingo de los grandes, en la casa de ustedes, Plaza Manuel Tolsá, pues, ya que para nosotros es, como dice Sergio, es una fiesta, ya que pues siguen estando con nosotros ese recuerdo imperdurable, y pues para nuestro ceremonial, ¿verdad?, los invitamos, ya que es la fiesta de los descarnados, fiesta ceremonial que a pesar de esos 500 años de invasión, 520 años de invasión extranjera, aún conservamos nuestras costumbres que reflejan la cosmovisión, la forma como nuestros ancestros veían la vida y su contraparte, la muerte. Y es la atenta invitación que les venimos a hacer, si gustan ayudarnos a nuestro Tlehualpestli, o sea, hacer nuestra ofrenda, pues será bienvenida a su ayuda, ya que pues tenemos la actividad de hacer la bóveda celeste, hacer el Tzompantli, y pues nuestra ofrenda. Si gustan acompañarnos, por favor, sábado desde las 10 de la mañana y el domingo desde las 8 de la mañana, pues serán bienvenidos, y pues nuestra tradición sigue viva, como todos nuestros hermanos que a pesar de su desaparición física están con nosotros. Senka tlaso kamachililia nochtin almejuantin. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias, Radio Educación. Ometeot. ye oxepa cuautlacoloa iguan ocelo coltecoyowa. Otra vez el águila grazna y el jaguar ruge. Gracias, Sergio. La Socamati, gracias. Te decimos también en náhuatl por esta invitación. Ojalá los amigos del público puedan participar. Y bueno, repítenos nada más la dirección y los requisitos para incorporarse. A un ladito del metro Allende, frente al Palacio de Minería, ahí estamos. Y pues ahora sí que ir de gala, ya que ya nos estamos poniendo un poquito estrictos, no llevar tenis, las mujeres no llevar pantalón, ya que pues desvirtúan nuestra esencia y más que nada el trabajo cósmico matemático, que pues ahora sí está en referencial al corazón del cosmos y al corazón de nuestra madre tierra. Por favor, mujeres de falda, y nosotros pues con nuestro atuendo de gala, las plumas que no falten, por favor. Tlazo Camati, ahí los esperamos, Plaza Manuel Tolsá. Gracias, Félix Cuevas Martínez. Y bueno, vamos a continuar también con la música del grupo Xochimani, dando algunos datos que nos ofrecen en esta presentación de su disco compacto Ya con esta me despido. Motivo suficiente es pues la celebración a los muertos que el grupo de música tradicional mexicana Xochimani ha querido compartir, como se concibe este día en algunas regiones de nuestro país. Este proyecto musical surgió a raíz de la inquietud de Xochimani de festejar a los muertos con un espectáculo que presenta desde hace más de 3 años, constituido por la plástica, el teatro, la danza y la música, montando un repertorio resultado de la convivencia con músicos tradicionales, la investigación y la escucha de diversas grabaciones de este tipo. Agradecemos que preste oídos a este trabajo y con ello provoque la presencia de quienes momentáneamente ha perdido. Norma Angélica Morales González escribió esto en la presentación de este disco, que fue apoyado por un PACMIC en el 2006 por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Culturas Populares e Indígenas. Y después de escuchar La Calaverita, y por supuesto lo identificaron seguramente, El Dios Nunca Muere, de don Macedonio Alcalá, vamos a escuchar ahora El Huiliquizo, pues prácticamente esta pieza, este son, pertenece a una serie de sones y huapangos instrumentales que conforman el repertorio que tradicionalmente acompañan las comparsas que se bailan por las calles de las poblaciones de la región huasteca durante las fiestas de Chantolo, es decir, de Todos Santos. El conjunto de sones al que pertenece esta pieza tiene nombres de animales. En el huiliquizo, el violín imita el canto del ave del mismo nombre. las 5 de la mañana con 22 minutos, 5 con 22, del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y pues esta es la música también que en la Huasteca acompaña las tradiciones y costumbres de Días de Muertos en el llamado Xantolo. Y precisamente nos está llegando una invitación que hace extensiva nuestro compañero Enrique Rivas Paniagua, que pues ya tenía grabados los programas de estos días, y le llegó posterior a esa grabación esta invitación, y nos pide pues avisar a quien del campo y de la ciudad sobre las fiestas de Días de Muertos en Calnali, Hidalgo. Allí ocurrirá el cuarto encuentro de tríos y danzas que una vez más realiza el grupo Son Huasteco de ese lugar, quienes obtuvieron también un proyecto PACMIC en el 2013 que apoyará la realización de este evento, el cual se lleva a cabo en el marco de la conmemoración del Xantolo, una de las tradiciones más populares y con profundo significado en la sierra y la Huasteca de nuestro estado, Hidalgo. El grupo que encabeza Elena Cisneros Cisneros y Fermín Piña Becerra tiene como principal objetivo la conservación y difusión de la música de cuerdas y la danza autóctona. Este espacio ha permitido ser el escaparate para que los tríos y las danzas muestren a los espectadores lo especial y profundo de las notas y los pasos que ejecutan. Se harán partícipes grupos del municipio de Calnali, Lolotla, Zacualtipán, Tianguistengo, Atlapesco, San Bartolo Tutotepec, Querétaro, Tampico y Veracruz. Así también se hará entrega de dos importantes reconocimientos: uno a Omegar Salazar de Atlapesco y al músico y compositor Nicandro Castillo Gómez, a 100 años de su natalicio, y para recibirlo acudirá su hija de Nicandro, Alejandra. Ya se tiene confirmada la participación de 20 agrupaciones, lo que sin duda será un éxito mayor al de los años anteriores, donde la tarima permite expresar los más bellos pasos en los diferentes estilos de huapango. Lo invitamos a que este 1 de noviembre venga a Calnali y disfrute de las diferentes actividades programadas. A las 3 de la tarde inicia un taller de huapango impartido por el profesor Abundo Martínez de Itzcoatl, del municipio de Atlapesco. A las 5 de la tarde, las danzas, y ya a las 19 horas, a las 7 de la noche, el fandango con los tríos, y también se podrá disfrutar de la variada gastronomía típica del lugar. Y pues si ustedes tienen dudas, desean más información para acudir, para saber de estas tradiciones en el estado de Hidalgo, pueden llamar al 7712-20-66-58, 7712-20-66-58, o al 01771, que es la clave helada, 01771-2-66-94-78, 2-66-94-78. Y ahí pues esta invitación al Xantolo en la Huasteca hidalguense. Y bueno, 5 de la mañana con 26 minutos, y nos da mucho gusto recibir tan temprano, la hicimos pararse tempranito, a nuestra amiga, siempre pues entusiasta para invitarnos a propuestas alegres, a su obra de teatro, Hombre Tenía Que Ser. Está con nosotros Telma Dorantes. Gracias. Hola, Telma, por haber venido. Al buenos contrario, días. Buenos días. Siempre buenos días bonito. O buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Siempre es bonito iniciar el día con una actividad como esta, venir a ver a gente tan linda como ustedes, Sergio y Ángeles, de verdad. Gracias. Y estar con los radioescuchas de Radio Educación, que ha sido siempre como un poco mi casa, Radio Educación. Es tu casa. Sí. Esto, y pues bueno, para aquellas personas que nos están escuchando en este momento, que tal vez en otras ocasiones no nos han escuchado porque he estado un poquito más tarde con ustedes, quiero comentarles que Sergio Canales me ha apoyado muchísimo con este proyecto de Hombre Tenía Que Ser, por el contenido de la obra, por el mensaje de la obra. Este programa siempre ha apoyado muchísimo el que la gente tome acción en su vida, tome las riendas de su vida, esto haga un cambio en nuestro país, y por esta razón apoyado, hombre, tenía que ser, porque es una obra que habla de lo importante que es responsabilizarte de tu vida. Cuando una persona tiene un buen nivel de amor y respeto a sí misma, definitivamente cambia su actitud ante la vida. Ya no se pone en el plan de víctima, ya deja de culpar a los demás de lo que le sucede y asume responsabilidades, que es lo que necesitamos en este país. Gente que de pronto se comprometa con lo que le corresponde hacer y deje de estar teniendo excusas de que no puedo hacerlo por esto, porque aquello, porque yo, porque me hicieron nada. O sea, hay que tomar acción para que las cosas cambien. Y ahora más que nunca tenemos que hacer cambios radicales. Si cada una de las personas que estamos en este país de verdad provocamos un cambio en nuestra propia persona, se va a repercutir en todo lo demás. Eso es un hecho absoluto. Por esto promuevo de manera tan entusiasta Hombre tenía que ser, porque justamente habla de lo importante que es el amor y el respeto a uno mismo. De una manera muy divertida, la gente se sienta a ver la obra de Hombre tenía que ser, y yo les garantizo que desde que se sienten hasta que se levanten van a estar riéndose, pero se van a llevar un mensaje importante de vida, porque habla de lo terrible que son las dependencias, como la dependencia al alcohol, como la dependencia afectiva. Habla de lo importante que es amarse y respetarse a uno mismo. Y por esta razón, desde hace algún tiempo, he venido dándole a los radioescuchas del campo y de la ciudad un precio muy especial. En lugar de 300 pesos el boleto, a solo 100 pesos. Porque quiero que todo mundo vea Hombre tenía que ser. Ya estamos en la recta final, Sergio. Ya nos quedan nada más 7 semanas. Estamos hablando ya de 14 funciones nada más, porque estamos los sábados y los domingos únicamente. Entonces, 7 semanas pues significan 14 funciones nada más, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 5 de la tarde, y de verdad yo los conmino a que no pierdan esta oportunidad de ir a ver una obra que les hará tomar conciencia de lo importante que es asumir responsabilidades de una manera amorosa y entusiasta. Esto de verdad es importantísimo, y para aquellas personas que de pronto no tengan ni los 100 pesos, que se comuniquen con Sergio Canales aquí al programa, nos los hagan saber, yo me pondré en contacto con ustedes y veremos la forma de que puedan ir a ver Hombre tenía que ser, porque de verdad es importante que vean un trabajo muy divertido, con mucho, muy jocoso, lleno de música, de cosas chuscas, pero a la vez con profundo mensaje, y todo el tiempo está ahí latente la ironía en relación a lo que la gente vive cotidianamente. Por eso la obra se llama Hombre tenía que ser, porque nos pasamos la vida culpando a los demás de lo que nos sucede. No es una obra que esté agrediendo al hombre, al contrario, es para hombres, para mujeres, y si tienen adolescentes cercanos de ustedes, por favor, llévenlos. Es importante que los adolescentes vean Hombre tenía que ser. Pues muchas gracias, Telma. Solo resta decir en dónde se está presentando esta obra, que ya lleva algunos años en este... Bueno, ha estado en diversos teatros de la capital. Ya son más de 1,000 representaciones. Y estas se cumplieron en la Carpa Geodésica. Dinos en dónde se encuentra ubicada. Sí. La Carpa Geodésica está en un lugar para mí muy lindo. Es la zona sur de la ciudad, en San Ángel, en la calle de Insurgentes Sur 2135, entre Avenida de la Paz y Monasterio. Además, está muy cómodo porque está a unos cuantos pasos de la parada del Metrobús La Bombilla. Entonces, aquellas personas que quieran ir en transporte colectivo, en transporte público, pueden tomar el Metrobús, bajarse en la parada La Bombilla y caminan hacia el sur, 25 pasos, 30 pasos, ya está la carpa geodésica. Repito, hombre tenía que ser, se presenta en la carpa geodésica, sábados a las 6 de la tarde, domingos a las 5 de la tarde, Insurgente Sur 2135, entre Avenida de la Paz y Monasterio. Pues muchas gracias, Telma Dorantes, por esta excelente invitación. Ojalá tengan la oportunidad, muchos amigos del público, todavía de alcanzar la obra, porque es muy probable que en diciembre cumpla este primer ciclo grandísimo, más de 1000 representaciones, y que pues después la puedas compartir también en algunos otros foros, en algunos otros lugares. Telma. Sí, ya estamos en la recta final y es muy probable, Sergio, y esto lo comento, que ya este hombre tenía que ser termine. Los ciclos se van dando, esto en relación a mi trabajo, están surgiendo otras cosas, entonces tal vez ya cerremos el ciclo de hombre tenía que ser por esto, esta forma tan especial de decirles, no dejen de verla. Si alguien no puede pagar ni siquiera los 100 pesos, porque de 300 está bajando a 100 nada más, pero si no pueden, comuníquense con Sergio Canales, por favor, y háganselo saber. Lo importante es que vayan a verla. Créanme de verdad que los testimonios de la gente que ha visto Hombre Tenía Que Ser ha sido mi motor para llegar a estas más de 1000 representaciones. Es impresionante los cambios que se han dado en la gente que ha visto Hombre Tenía Que Ser. Inclusive lo he comentado ya en otras ocasiones, Sergio, que se dio el caso en muchas personas que estaban con intento de suicidio, con el deseo de suicidarse, y gracias a que vieron Hombre Tenía Que Ser, cambiaron la ruta de su vida. Por eso me parece tan importante que los adolescentes vean esta obra. Gracias, Telma. Pues sí, muchas veces queremos cambiar a los demás, cambiar la sociedad, luchamos por los demás, pero a veces no cambiamos ni luchamos por nosotros mismos, y es en donde debe iniciar ese cambio. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, Telma. ¿Algo que desees agregar? Nada más que tomen riendas en el asunto que está sucediendo en el país. Ya basta. Gracias. Gracias a ti, Telma. 5:35, 5:35, y vamos a escuchar a continuación una pieza fúnebre con el grupo Xochimani. las 5 de la mañana con 37 minutos, 5:37 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestros teléfonos aquí en cabina abiertos a su participación, 41-55-1060, 41-55-1060, y también tenemos una alada sin costo, 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Llámenos, como lo hace el ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac. Saludos a Sergio y equipo. Invito al público a usar las energías limpias para mejorar la salud, el medio ambiente y la economía nacional. Dice que ya debe de usarse el automóvil ecológico híbrido, cargando baterías con los rayos del sol y por medio de viento, para ir olvidándose de los energéticos sucios. Las energías limpias representan salud, mejoramiento del medio ambiente y los bolsillos de todos los mexicanos. Enseño a fabricar calentadores solares y así ahorrar gas. Más informes al 58-42-02-71, 58-42-02-71. Arturo Hernández nos llama de Iztapalapa. Hola, mis hermanos, ¿cómo están? Aquí en Iztapalapa todo es demagogia, utopía, gobierno de fantasía. A todo escrito que tú llevas te dan respuesta con promesas. Los licenciados nunca están, siempre en reunión de trabajo, y los que atienden, sus secretarios, solo están platicando, tomando café, refrescos o su torta. El señor delegado nunca le llegan al señor delegado los escritos. Tal vez por eso nunca hay respuesta de acción. Dice que gracias por la información. Y bueno, gracias Arturo Hernández por llamar. Manuel Munguía de Iztapalapa, un saludo al equipo del programa del campo y de la ciudad, y comenta que en 1914, al abandonar Victoriano Huerta el país, Eulalio Gutiérrez, presidente de México, por la Convención de Aguascalientes, saqueó el erario público con $1,000,000 y huyó a los Estados Unidos. El creador del lema "Por mi raza hablará el espíritu" iba con él. Cualquiera diría que la frase que quedó de ese lema es porque le quitó el verbo y ahora el espíritu puede hablar por la raza. Si en ese entonces, con José Vasconcelos, no pudo menos, ahora con José Narro Robles, que nos dice que lo sucedido en Iguala no es un crimen de Estado. Cuando fueron policías, dice, los que mataron y secuestraron estudiantes de Ayotzinapa. Regresión puramente neoliberal, fascista y electorera ante la corrupción, omisión e impunidad a la que están acostumbrados los neoliberales. No les basta su reformismo contra el pueblo, que significa despojo violento, y ante el cual la juventud se opone por ser irracional e injusto, al beneficiar solo a algunos cuantos. Esto lo sabe perfectamente el señor Narro. ¿No es esto querer solapar la violencia neoliberal por parte del rector? Esto no es justo, y lo que se haga a priori no resolverá el problema. Señor Narro, el pragmatismo no es bueno ante tanto abuso, traición y tanta violencia de Estado contra los pobres de México. Están fallando muchos y desde hace tiempo. Mejor deberían renunciar los que no cumplan. Gracias, don Manuel Munguía, por llamar. También tenemos la llamada de Gabriel San Vicente, de Son de la Ciudad, y nos recuerda que mañana, viernes 31 de octubre, termina Tilica y Flaca, la Calaca, relatos, sones y canciones hasta que el esqueleto aguante, con Son de la Ciudad. Esto a las 20 horas en la carretera Coacalco-Tultepec número 14, en Coacalco, Estado de México. Saludos fríos para el equipo. Gracias Gabriel San Vicente por esta invitación. Mañana vayan allá con Son de la Ciudad, a Tilica y Flaca, la Calaca, carretera Coacalco-Tultepec número 14, en Coacalco, Estado de México, a las 20 horas. Entrada libre, y pueden conseguir, tienen por ahí un material sobre Días de Muertos, son de la ciudad, sobre los relatos indígenas para los escuintles, con muchas leyendas y cuentos en relación a estas tradiciones de Días de Muertos en diversas partes de nuestro país. Y bueno, en esta parte del programa también está con nosotros Ignacio Morales, de Tláhuac, en donde pues hay una gran tradición para la celebración, para el recuerdo de los fieles difuntos, le llaman por allá. Una de las celebraciones más conocidas en todo el mundo es la de Mixquic, que se encuentra en esta demarcación de Tláhuac. Pero platícanos, Nacho, ¿cómo son en general las celebraciones en el pueblo de Tláhuac? Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días al auditorio. Muchísimas gracias por darnos este espacio, como siempre, para difundir nuestra historia y tradición, sobre todo del Tláhuac, donde a veces es también difícil, a pesar de ello, pues expresarnos nuestra tradición. Ya en estos días empieza la tradición ahí en Tláhuac. Ya vemos los faroles, las estrellas hechas en algunas partes todavía de carrizo y papel china, colocadas en lo alto de las casas para indicar el camino que las ánimas deben seguir para llegar a las casas que algún día habitaron. Y bueno, ya en el embarcadero del Lago de los Reyes tenemos ya algunas actividades, como las memorias del Cincuate y la Llorona, en los tulares del abuelo. Hay que ir ahí bien abrigados y con repelente, porque sí está difícil ahí los mosquitos. También tenemos a la Sociedad Cooperativa Tío Chinamil, que tiene actividades en el Lago de los Reyes a partir de las 6 de la tarde. Y pues yo los invito a que vayan a Tláhuac, que visiten los 7 pueblos, y el día primero puedan vivir en San Pedro, en el Panteón de San Pedro Tláhuac, que está en 20 de noviembre, ahí en el barrio de San Miguel. Esa comunión, ese misticismo que hay entre los vivos y los muertos, toda la noche se la pasan velando, a diferencia de Mixquic, que se la pasa pues un poco, 3-4 horas el día 2 de noviembre en Mixquic, aunque es lo más conocido. Pero la verdad es que realizarse un recorrido por Tláhuac es vivir la magia, la tradición, y conocer las historias que nos relatan ahí los abuelos. Y a propósito de ello, pues Sergio, si me lo permites, vamos a leer algo, Recuerdos de Noviembre, en donde pues narro de alguna manera lo que ahí vivimos. Es de mi autoría, esperamos que les guste. Adelante, Nacho. Hoy miro la tarde con ese peculiar color amarillo-naranja que sobresale de las nubes grisáceas que cubren el cielo y asoman por entre los montes. Parecían flores de cempasúchil floreando en los verdes campos de Tláhuac. Los recuerdos afloran, dejan escapar un suspiro y me remonto a mis años mozos. ¡Omasita! ¡Ya terminé de encalar la pared! ¿Ahora qué sigue? ¿También por fuera? ¡Úchale! Pues entonces ya merito. ¡Ah, pero lo que me encanta es ese olor a tierra mojada que se desprende del adobe que recibe la cala! ¡Puro chulazo! ¡Chulazo! Es una brocha, dizque, que hay que darle duro porque si no, no pega en la pared. Y el piso, mi Omasita lo deja bien barrido porque dice que no le hace que sea de tierra, al fin que allí mismo iremos a parar. Y es que siempre llega a Todos Santos, hay que limpiar la casa para cuando lleguen los muertitos esté bonita como cuando ellos estaban allí. Eso dice mi mamá, y pues yo le creo. ¿Que me apure? Sí, mami, ya casi, que no tarda mi papá. Entonces sí me apuro, no sea que me dé mi tunda. Lo bueno que ya está listo el engrudo y el papel china para hacer la estrella con los carrizos y las varitas de huejote que fue a cortar a las chinampas, que es que para alumbrar el camino a los muertitos. Ahora, ahora, pa, ya está listo, la vamos a subir bien alto. Híjole, así la verán desde el cielo y llegarán rápido, jeje, antes que me coman las naranjas y el pan. ¡Órale, qué bonita mesa con su mantel blanco y papel china de colores, que negro no! ¿Por qué? Ah, porque es fiesta. Nos alegramos de verlos otra vez en la casa, a saborear el mole, la fruta y el pan y los tamales, que qué ricos los hace mi Omasita. Nomás la veo cómo muele el maíz en el metate, y luego la ayudo a envolver con las hojas y al fogón, y luego ese ritual de poner las velas, una pa' mi tía que murió el año pasado, otra que para la vecina, y una más a las ánimas del purgatorio, y al final se ve re bonito, muchas velas encajadas en chilacayotes que trajo mi opacito, que no agarré, pues ya tengo hambre, hasta después, ¡ujule! Que por aquí están comiendo los muertitos, aunque yo ni los veo, pero por si las dudas mejor no sea que me jalen las patas. ¿Y ahora esa leña pa' qué? ¡Ah, ya sé! Iremos al panteón a alumbrar a los muertitos, pero no lleves mucho trago porque luego te pone nostálgico y hasta a mí me haces chillar. ¿Te acuerdas el año pasado que el tío Julián de borrachito se cayó en la flor y las eras, y nomás brincaba de que se quemaba, que lo castigó el muertito? ¡Ja! Pues pa' que anda de mal hora. Y luego en la noche se ve alumbradito el panteón. Parece que las estrellas bajaran a las tumbas, que son las almas. Pues sí son muchas. ¡Cuidado, vas a pisar una! ¡Te engañé! ¿Y luego qué sigue? Ya tengo hartas ganas de agarrar la fruta. Ya se fueron. ¿Ya puedo agarrar? Todavía no. ¿Por qué? ¡Ah, ya sé! Primero hay que compartir con los compadres y el vecino. Nomás veo cómo mi mamá llena la canasta con lo que está en la ofrenda. Cuando llega le dice, mire a usted, comadrita, aquí le traigo su calaverita que dejaron los muertitos, cómalo con mi compadrito. Ahora sí ya puedo agarrar de la mesa. Qué rica lima, uy, la guayaba, qué rico pan, rosita, rosita y con harta azúcar, que no coma tanto, está bueno, ma, no sea que me vayan a dar seguidillas. Y la luz de la vela languidece y mis recuerdos se apagan. Pero cada noviembre llegará como las efímeras almas de los difuntos que siguen llegando cada año, porque ahora sé que los muertos siguen vivos y hay que compartir con ellos. Gracias, Ignacio Morales, de Tláhuac, Distrito Federal, por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. Si queremos acercarnos a las tradiciones de Días de Muertos allá en la delegación Tláhuac, ¿por dónde debemos comenzar? ¿Qué recorrido nos recomendarías? Pues yo les recomiendo que empiecen desde el día 31 por el centro de Tláhuac, la cabecera, en donde el CETES número 1 monta una exposición con las ofrendas de los diferentes estados de la República. Y luego hacia el día primero, por la noche, ir hacia el panteón de Tláhuac, en donde ahí, como ya comentábamos, toda la gente va a partir de las 6 de la tarde, va con su leña, su café, sus tamales, y toda la noche está conviviendo con ellos, cantando, platicando, dándoles sus serenatas hasta las 6, 7 de la mañana del día 2. Y ya en el día 2 pueden acudir a Mixquic a presenciar lo que nos presenta ahí en la delegación, en un ambiente cultural, pero también místico, ahí en el panteón por la noche del día 2 de noviembre, y sin dejar de visitar, por supuesto, los pueblos de Tlatenco, Zapotitlán, Santa Catarina, Tetelco, San Juan Ixtayopan, que durante esos días también están viviendo y conviviendo con sus fieles difuntos. Muy bien, pues muchas gracias, Nacho, por esta invitación y el compartir también la literatura que surge alrededor de estas tradiciones de Días de Muertos. Gracias a ti, Sergio, y gracias al programa. Estamos a sus órdenes y estamos aquí al pendiente. Gracias. Vamos a escuchar más música del grupo Xochimani. Ya con esta me despido, se titula este disco, en donde también pues le cantan a la muerte, le cantan a la vida, y esto se llama Parabienes. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, y a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dichoso de ti, ángel bello, de la hora en que naciste. Dichoso de ti, ángel bello, de la hora en que naciste. Dichoso de padre y madre y padrino que tuviste. Señor, ten piedad de nosotros. Ya se murió el angelito, válgame Dios, qué alegría. Cristo, óyenos. Ya se murió el angelito, válgame Dios, qué alegría. Espíritu Santo, que eres un solo Dios. Que lo reciban los ángeles para cantarle a María. Santa Madre de Dios. Que lo reciban los ángeles para cantarle a María. Adiós, Madre, ya no llores, pídele a Dios el consuelo. Madre Virgen. Adiós, Madre, ya no llores, pídele a Dios el consuelo. Me voy cubierto de flores, me voy derechito al cielo. Virgen misericordiosa. Me voy cubierto de flores, me voy derechito al cielo. Adiós, padres de mi vida, dueños de mi corazón. Adiós, padres de mi vida, dueños de mi corazón. Casa de oro. Arrímese aquí enseguida y échenme su bendición. Arrímense aquí enseguida y échenme su bendición. Auxilio de los cristianos. Las 5:54 5:54 del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas. Cruz Mejía, compañero y amigo de esta casa de trabajo, que además está cumpliendo 40 años de echar gorgorito, estará el próximo miércoles en el Teatro de la Ciudad, el próximo 5 de noviembre. Ahí estará compartiendo con sus amigos, con su público, estos 40 años de trayectoria, pues no solo en la cantada, sino también pues como productor, locutor, su experiencia en la radio en México, de Cruz Mejía, y que pues la semana pasada nos brindó aquí también su canto. Podrá usted conseguir el material, los discos de Cruz Mejía, pues ese día en el Teatro de la Ciudad a las 20 horas. Vaya consiguiendo los boletos de una vez, más vale con anticipación, si usted quiere participar y sobre todo apoyar a nuestro cantautor independiente, que pues se dicen fácil 40 años, pero pues son 40 años de un carácter férreo y de resistencia y lucha, además siempre apoyando los movimientos sociales cuando se le solicita a Cruz con su canto, con sus corridos, sus composiciones. El día de hoy Cruz Mejía nos hace un regalo para los radioescuchas del campo y de la ciudad. Nos ofrece 5 pases dobles para que asistan al Teatro de la Ciudad. A las primeras 5 personas que nos llamen al 41-55-1060 en este momento, se pueden llevar uno de estos pases dobles, 41-55-1060 y 01-800-080-1060 para quienes nos escuchan en los estados de la República Mexicana y puedan trasladarse a la Ciudad de México el próximo miércoles para compartir esta experiencia de los 40 años de Cruz Mejía, de echar gorgorito, dice él, y pues de la cantada y de su trabajo radiofónico. Gracias, Cruz, y pues muchas felicidades nuevamente. También nos llama Verónica Hernández Robles, de Coyoacán, y Laura Ronquillo, de Toluca. Ellas nos llamaron para hacerle una pregunta a Telma Dorantes. Ya se nos estaba yendo, pero regresó Telma para responder. Verónica de Coyoacán pregunta si es posible que vayan 4 personas y solo paguen 2 a la obra de teatro. Hombre, tenía que ser. Saludos a Sergio, gracias. Telma. Sí, les voy a dar un número telefónico, que es mi teléfono, con todo mi cariño se los doy. Para aquellas personas que tengan una situación especial, vamos a hacerlo de esta manera. Me hablan por teléfono al 56 83 5683-4111. Repito, 5683-4111. Me pueden encontrar con muchísimo más seguridad a partir de las 8 o 9 de la noche, ¿sí? Para aquellas personas que quieran una situación especial en el precio. Se me olvidó decirles que el descuento especial para del campo y de la ciudad se aplica directamente en taquilla. Ustedes llegan a la taquilla y dicen, venimos del programa del campo y de la ciudad, y inmediatamente les darán un precio especial, como les dije, en lugar de 300 pesos el boleto, a solo 100 pesos. Pero para aquellas personas que quieran algo más especial, háblenme por teléfono. Yo estoy convencida de que estamos en este mundo para servir, y yo estoy para eso, para servirles a ustedes con todo mi cariño. Laura Ronquillo de Toluca pregunta, Telma, ¿podrías acudir a Toluca a una secundaria y representar la obra? Sí, ya tuve el gusto ya de hablar con ella por teléfono, nos vamos a coordinar. Esto, yo creo que es muy importante que los jóvenes vayan teniendo el contacto directo con el teatro. Pero como le decía yo a Laura, es importante que lo vivan de una manera correcta. Porque si es en un patio nada más, con un templete, que no se oiga nada, que no se entienda nada, no tiene caso. Entonces nos vamos a coordinar Laura y yo para conseguir un auditorio y poder presentar la obra. De mi parte lo haré con todo mi amor. Pues muchísimas gracias, Telma, nuevamente por haber venido. No, me tienen a sus órdenes. A del campo y de la ciudad. Porque estoy convencida que ver hombre tenía que ser es muy importante. Por eso tengo esta postura ante la vida. Gracias nuevamente, Sergio. Gracias a ti. Y bueno, ya están llamando las personas. Estamos anotando sus datos. Ya diremos quiénes se ganaron estos 5 pases dobles para ir al Teatro de la Ciudad el próximo miércoles 5 de noviembre a la presentación de Cruz Mejía por sus 40 años de trayectoria en el ámbito musical y radiofónico. Y bueno, es momento de escuchar también nuestro himno nacional. A 6 de la mañana con un minuto del campo y de la ciudad en Radio Educación, y para recibir a nuestros siguientes invitados e invitadas, vamos con una pieza musical más en relación a la celebración de Días de Muertos en nuestro país, en la Huasteca, la Xochipitzahuac. 6 de la mañana con 5 minutos, 6 con 5, del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestros teléfonos aquí en cabina para que ustedes participen, 41 55 1060 y 01800 080 1060. Queremos decirles que ya se acabaron los 5 pases dobles que regaló Cruz Mejía. Y pues quienes se ganaron los pases son Virginia San Juan, Fernando Lima, Andrés Guadalupe, Fernando Rodríguez y Rubén Basurto. Pueden pasar con una identificación el próximo miércoles, media hora antes de que inicie la función, en el Teatro de la Ciudad. Y pues ahí estarán sus nombres para que recojan sus boletos. Gracias, Cruz, por el obsequio. También nos llama Alfonso Hernández, en su llamada comenta: hablando de muertos, ayer cumplió un mes que falleció en un trágico accidente en Estados Unidos mi sobrino Antonio Cruz Hernández. Él era sostén de sus hermanos que estudian en Chapingo como ingenieros agrónomos. ¿Qué es de los tratados internacionales? No ha podido llegar el cuerpo aún para ser sepultado en el panteón municipal de Santa Catalina, Tlaxchila, Cuicatlán, Oaxaca. El apoyo de Relaciones Exteriores ha sido nulo. Mi apoyo y solidaridad con los desaparecidos de Ayotzinapa. Fuerte abrazo a Sergio y Ángeles. Gracias, Alfonso Hernández, por llamar. Y bueno, así están las cosas. Ojalá que pronto puedan traer también para ser sepultado en su tierra natal tu sobrino. Gracias, Alfonso, por llamar. Benito Alvarado de Tlalpan, saludos para todos en el programa del campo y de la ciudad, gracias. Fernando Lima también envía saludos y bueno, se ganó un boleto para la actividad de Cruz Mejía en el Teatro de la Ciudad el próximo miércoles 5 de noviembre a las 20 horas. Fernando Rodríguez Valdés también nos envía saludos. Lucía Porfirio de Coyoacán dice: escucha el programa cuando es posible, cuando lo permiten las obligaciones, gracias. Rubén Basurto de Valle de Chalco también envía saludos. Rosa Bedoya de San Lucas Tepetlacalco nos pregunta que en qué calle está el Teatro de la Ciudad. Bueno, es muy conocido ahí en la calle de Donceles, el antiguo Teatro Esperanza Iris, muy famoso ahí en la zona, fácil de ubicar, el Teatro de la Ciudad. No recuerdo exactamente el número, ahorita en un momento lo buscamos, y por supuesto que te pasamos la información, Rosa Bedoya, pero es la calle de Donceles, Centro Histórico de la Ciudad de México. Salvador Reyes Hernández, de Naucalpan, manda saludos y una felicitación a la señorita Telma Dorantes. Gracias. Y bueno, estoy buscando el número, no tengo del Teatro de la Ciudad, solo tengo el precio del boleto en taquilla de 127 pesos, en donde pues además se va a presentar el disco Aquí va a nacer un niño, que escucharon ustedes la semana pasada con Cruz Mejía, aquí en Del Campo y de la Ciudad también. Y bueno, en esta parte del programa tenemos la visita de una cooperativa de mujeres con capacidades distintas, Oyamello se llama esta cooperativa, suplementos terapéuticos naturales, y para hablarnos de este trabajo están con nosotros Oliva Navarro e Irene Vázquez, Irene Márquez. Gracias por haber venido. Muy buenos días. Buenos días. Platíquenos, ¿qué es lo que hacen en Oyamello? ¿Cuándo surge? ¿Cuáles son los objetivos de esta cooperativa? Buenos días. Irene, doña Irene, acérquese por favor un poquito, a ver si le podemos, le voy a acercar más el micro. Ahí está bien, gracias. Pues sí, buenos días, amables radioescuchas. Soy integrante de una cooperativa de suplementos terapéuticos que se formó con varias personas con discapacidad. Estamos ubicados en Coyoacán, en la delegación de Coyoacán. Nuestro nombre de Oyamello viene de un volcán apagado, desde luego, que está ubicado más o menos a la altura del poblado Topilejo. En este lugar nos dedicamos al cultivo de diversas plantas medicinales que tienen su historia muy larga y que actualmente tratamos de revivir las funciones de la herbolaria, que siempre han sido muy saludables, de poco costo, aunque de un cuidado riguroso. Todas las personas que integramos la cooperativa tenemos discapacidades, pero también tenemos la necesidad de seguir siendo suficientes a sí mismas. Nuestro objetivo es justamente ayudar a la comunidad a que conozca de medicina preventiva, que especialmente consiste en la herbolaria. Sería muy largo enumerar la lista de las plantas que actualmente tratamos de rescatar y de hacer actuales en la medicina, que ya está muy saturada de medicina industrializada. Realmente sí es efectiva la curación a través de la herbolaria. Es un poco lenta, efectivamente, no es muy rápida, pero es muy efectiva, es inofensivo, no tiene secuelas y sobre todo es también muy económico. Esta es nuestra misión, siempre con la intención, la voluntad de ayudar a nuestros semejantes, a la comunidad, que carece muchas veces de conocimientos de la herbolaria, porque se ha ido perdiendo esta tradición que es tan importante. ¿En dónde aprendió usted, doña Irene Márquez, el conocimiento acerca de estas plantas medicinales? Pues sinceramente, a través de mis antepasados. Yo tengo en la actualidad 92 años. Trato de cooperar en mi vida y en la de mi familia. de la manera más posible. Poco a poco se van adquiriendo a través de las vivencias medicamentos que nuestros abuelos, tíos nos han ido indicando. Entonces, pues sí, nos hemos basado desde luego en esos conocimientos reales, pero también a través de libros y consultas de la escuela de Chapingo. Hasta ahí podemos llegar al conocimiento del cultivo y producción de plantas medicinales. ¿Y qué tipo de productos son los que ustedes elaboran? Platíquenos de algunos de ellos. Oliva, ¿quieres tomar la palabra? Sí, gracias. Sí, muy buenos días, gracias por el espacio. Efectivamente, nosotros estamos trabajando con 22 plantas de las 3,000 que tiene este hermoso país. Hemos seleccionado 22 nada más porque el conocimiento es muy amplio. La cooperativa se funda principalmente en las tradiciones y costumbres del pueblo mexicano. Y la idea es retomar esas tradiciones en vista de que se necesita mucha salud y de que la riqueza de las plantas es nuestra. Entonces, provenimos de la tierra y la tierra es la que nos da el alivio. Así entonces, como te comentábamos, se forma una cooperativa de 5 personas, todas mujeres con discapacidades diferentes, y trabajamos 22 plantas y las desde que las cultivamos, las podamos, las deshidratamos y las procesamos para ofrecer un 18 aproximadamente productos ahorita. Como es, te lo digo rápidamente y ahora te digo el proceso. Tenemos un baño terapéutico que está enfocado a las mujeres que acaban de tener a sus bebés y que las abuelitas acostumbraban a bañarnos, ¿sí? Entonces, esta tradición se está perdiendo sobre todo en las urbes, en donde las jóvenes, las madres jóvenes, ya no tienen esa posibilidad. Entonces, nosotros en este sobre que estamos ofreciendo como baño posparto, hemos metido ahí 18 plantas para que se realice estos baños. Asimismo, tenemos otros sobres que es para el baño de los pies, porque sabemos que los pies tienen una gran importancia en el cuerpo humano y que, dada la rapidez con la que se vive en la ciudad, poco caso les hacemos. Sin embargo, las plantas que contienen estos dos sobres, como la mercadela, como el árnica, como la ruda, como el cihuapatle, como el... ¿qué puede decir? Bueno, total, 18 plantas que están aquí contenidas y que en la bolsa se describen cada una de sus funciones y que ayudan a la desinflamación, a que la mamá tenga leche, a que se detengan los tejidos y vuelvan a su lugar, a que no tengan crisis emocionales después del parto, que vienen depresiones. Igualmente, el baño de los pies ayuda a que se alivien el pie cansado de jornadas muy largas, las ampollas, heridas de los zapatos, en fin, esas molestias que son muy importantes atender y que nosotros es más fácil ir a una farmacia, efectivamente, pero los costos son muy grandes. Entonces, bueno, sigo contando. Tengo este costal terapéutico que está hecho de semillas, diversas semillas, y que además tienen las plantas deshidratadas que nosotros hemos estado cuidando. Este costal se mete al microondas. Ya hay muchas personas que los están fabricando. Sin embargo, nosotros representamos aquí la calidad del trabajo de estas mujeres. Y bueno, su función es para aquellas dolencias, desde los cólicos estomacales, de menstruación, los dolores de las rodillas o de alguna articulación que tengas lastimada o cansada, pues esto es una maravilla y lo puedes tener en tu casa por un gran tiempo, dándole uso, prestándolo, aplicándoselo a tu familia. También tenemos un costal que se llama antifaz y que trabaja con el frío. Este antifaz se aplica en los ojos para aquellos momentos de las jaquecas, sobre todo que se nos da mucho a las mujeres y sobre todo a aquellas que trabajan. Pero igualmente tenemos algunos aceites con unas esencias naturales que ayudan a un masaje. Hay unas plantillas que se contienen en un zapatito para las personas ya grandes que tienen sus pies ya duros porque no tienen circulación. Tenemos algunas almohadas aromáticas. Tenemos una pomada de árnica en donde lo único que te digo es que se poda la planta en determinadas fechas, noches lunares, y se coloca en un vehículo natural. Así entonces la planta llega hasta ti, hasta tu dolencia, hasta tu molestia, e íntegra sin haber perdido ninguna de sus capacidades. Finalmente son 18 productos que estamos poniendo a la venta para todas las personas porque consideramos que todos tienen el derecho y la necesidad de disfrutarlos. Lo importante aquí es poder difundir la posibilidad de que toda la población, grandes, chicos, hombres y mujeres, tenemos la posibilidad de adoptar las plantas medicinales para nuestro uso propio, en nuestra propia casa, porque son maravillosas, son bondadosas, no te piden más que un poco de agua y se dan desde una maceta hasta un jardín, un patio, y que es maravilloso salir como las abuelitas en los antepasados y tomar de tu propio traspatio y la medicina que necesitas y poderla dosificar a tu familia. De esta manera nosotros sabemos que las industrias farmacéuticas tan poderosas, de esta manera pensamos que nosotros los mexicanos podemos defender esta riqueza natural, ¿sí? Que de todas maneras, digo, pues como todos los recursos naturales de este país están expuestas a la explotación, a la comercialización indebida, y además de todo, que curiosamente te las devuelven a un precio muy alto, ¿no? ¿Por qué no adoptarlas? ¿Por qué no conocerlas? Esta cultura de cuidar las plantas se está perdiendo con las generaciones más jóvenes. Entonces, una de las misiones de esta cooperativa es también rescatar esa educación que se está perdiendo, se está diluyendo en los jóvenes, en los niños. Esta medicina es de la que se llamaría la doméstica, traída de las costumbres y tradiciones de las comunidades más lejanas, más remotas, en donde no existe un servicio médico y que es una automedicina que se dan las familias conocedoras, muy buenas conocedoras de la madre tierra, de lo que produce para nosotros. Fundamentalmente esto es el mensaje de la cooperativa Oyamello. Tiene características especiales y únicas. Yo te voy a dar los teléfonos porque sí nos interesaría mucho que todo el mundo probara los productos y que junto con nosotros pudiéramos rescatar, aunque fuera un granito de arena, rescatar las plantas medicinales y todos sus beneficios. La cooperativa se encuentra actualmente en el retorno 54, número 25, Colonia Avante, en Coyoacán, a una calle de Canal de Miramontes. Ahí es donde está el taller, pero las plantas en su mayoría están en los traspatios de las 5 integrantes, incluyendo el de Oyamello, que está en el kilómetro 31.5 de la carretera federal a Cuernavaca. Te proporciono de una vez los teléfonos, por favor. ¿Sí? El del taller es 56-77-80-62 y el celular es 40-54-50-68. Repito, 49-54-50-68. ¿Alguna página, alguna dirección electrónica? Sí, está como Oyamello, pero en donde se está recibiendo toda la correspondencia y comunicación y que está funcionando es el de oliva.g@hotmail.com. Otra vez, por favor. ¿Cómo no? El correo que está funcionando en este momento es oliva.g@hotmail.com. Y los teléfonos del taller es 56 77 80 62, y el celular es 49 54 50 68. Aprovecho para comentarte, a partir del día de hoy hasta el domingo, la cooperativa tiene un espacio en la feria de Coyoacán de el pan y chocolate. Asimismo, estamos todo el día, y seguramente el día 7 y 8 estamos en otra feria de las cooperativas de red en la Universidad Obrera. Pues muchas gracias por la información, por la invitación. Gracias a ustedes. A Oliva Navarro y doña Irene Márquez, gracias por haber venido. Vamos a ponernos de acuerdo para que en otra ocasión también nos vengan a platicar con más calma de cada uno de estos productos. Del proceso productivo. Y qué plantas contienen, porque son muchas. Sí. Cada uno de ellos tiene muchas plantas medicinales y acerca de sus propiedades. Y bueno, si los amigos desean adquirir estos productos, ahí está los uno teléfonos. De los teléfonos, por favor, repítelo. Claro, uno que nada sí. Más para que alcancen a nosotros. Sí, 56 77 80 62. Sí. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Gracias a usted, doña Irene Márquez Oliva Navarro. A sus órdenes. Muchos años de vida para Oyamello. Muchas gracias. Esperemos con la contribución de todos. No es solo esta cooperativa, sino muchas más organizaciones. Un ejemplo. Que cuiden la medicina herbolaria, ¿no? Un ejemplo a seguir, una organización de triunfo. Gracias. Cuidemos la tierra. La tierra. Gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, vamos a escuchar ahora aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación la sección para las chavitas y los chavitos, porque si no se nos queda por ahí luego fuera, porque ya están también con nosotros una comisión amplia de Ayotzinapa Guerrero, y el día de hoy Chivilquín vamos a escuchar, tomado de Cuentos y Leyendas Mayas de editorial Fuerza del Mar de Elvira Tello Cadenas, con son de la ciudad. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuincles son para los escuincles, alegres cantan y brincan, historia, cuentos, canciones, con son de la ciudad. Soltando juegos y tirando mucha alegría como se son tres en primavera. Chivilquín, bocado de sol o mordida de sol. Hoy en la ciudad de Esna no será un día como cualquier otro. Son las 5 de la mañana y toda la población está en completa actividad. Las mujeres preparan las ofrendas que se utilizarán durante el rito. Cualché, miel, tobiles, chocolate, cacao. Los hombres trasladan a la explanada de la gran acrópolis palos y maderos. Los Aquino ven que no vaya a faltar nada para los servicios de ese día. A las 10 de la mañana, el pueblo ha comenzado a llegar donde se encuentra Kinich Ahau, el sol, en todo su esplendor. Van ocupando sus lugares, aunque son cientos y miles. Entre ellos reina un gran silencio. En el adoratorio del edificio de los 5 pisos, donde se encuentra el Ganitza y Sabna, arden los pebeteros con resina de copal sagrado. Los músicos tienen listos sus tuncules y zacatunes, caracoles y ucarinas. Los danzantes traen sus sonajas y están ataviados con penachos de bellas plumas. Las doncellas han colocado sus jícaras con balché, maíz, chocolate y cacao. En fin, todo está listo. En ese momento llega el Jalash Uinik con todo su sequito y toma su lugar en la gran tribuna. Ahora son las 12 del día. El gran sacerdote se dirige a su pueblo y les dice que hoy será devorado el quin, sol, por el Balam, bocado a bocado. Ya se acerca Akbal, el jaguar nocturno, y el Kin tomará rasgos de Balam. La ausencia del sol permitirá que el jaguar domine la tierra y habrá que luchar contra él. En los minutos siguientes se ve que al sol le han dado la primera mordida por el Kotz Balam, y como comienza a desaparecer cada bocado que se le asesta al astro rey, el pueblo de Esna lo acompaña golpeando con fuerza los palos sobre los maderos. Comenzará a sonar el Tunkul, junto con el Zacatán, acompasadamente. Los caracoles y ucarinas se escuchan junto con las sonajas de los danzantes. Algunos pellizcan a sus perros en las orejas para que emitan aullidos escalofriantes, tratando de espantar al Balam de Akbal. Pero el Balam no los escucha. Se ha comido la mitad del sol. Avanzan las mujeres, al frente van las huyalcanes con sus jícaras de balamte y saca. Suben a través de las escalinatas del templo mayor y colocan sus ofrendas, seguidas de otras mujeres que entregan lex, tortillas, canastillas con tupiles, cestas llenas de cacao, vasijas de miel, chus con agua y jícaras con balché. Todo ha sido inútil. El Balam prefiere tragarse a Kin, dentellada tras dentellada. En ese momento, el Balam Akbal ha extendido su piel y el cielo se ve enrosetado. Ha llegado la noche eterna. Van a aparecer los nahuales. El jaguar ejerce su dominio. Los sacerdotes sacrifican varias aves y se sangran los pies y las orejas con espinas de mantarraya. Invocan los Amultenkap, guardianes de los cuatro ángulos del mundo de la oscuridad, para que se lleven al Balam y regrese el sol. Del pueblo enardecido y en trance se lanzan gritos muy fuertes y lastimeros. El Kotz Balam se ha espantado con tanto ruido. Le entró el miedo y comienza a bobitar a Kinich Ahau, quien va apareciendo iluminando la tierra. Todos redoblan sus esfuerzos para que el Balam termine de vomitar al sol y emprenda la retirada. Al fin, Kin luce en todo su esplendor por esta ocasión. El pueblo de Esna, junto con sus gobernantes, han vestido al Kotz Balam. Como a las 3 de la tarde, el sol brilla como Kinich Kamu. En las caras de los asistentes aparece una sonrisa de satisfacción. Aunque saben que en épocas venideras el Kotz Balam regresará a comerse al sol. Pero ellos estarán preparados para combatirlo y quizá en alguna de esas luchas lo maten y no regrese nunca jamás. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando. Son palos escuincles. Alegres cantan y brincan. Historia, cuentos, canciones. Con son de la ciudad. Viene soltando juegos y tirando mucha alegría como sensontles en primavera. 6:31, 6:31 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestros teléfonos para que ustedes participen: 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Juan Ansaldo de Tasqueña. Felicita al programa del campo y de la ciudad, a los invitados. Y también él nos invita a un curso de lengua náhuatl que iniciará el martes y será todos los martes y jueves de 17 a 19 horas. También habrá un taller de arqueoastronomía. Iniciará el próximo martes 4 de noviembre, impartido por Cuaneli Elvia Flores, con estudios de ingeniería biomédica, y en donde se abordarán los códices Borgia Cospi. Incluye el libro, material didáctico y las primeras personas en inscribirse. También tendrán el calendario mexicano. lugar de los talleres, Cerro de Churincio 108, frente al Metro Tasqueña. Más informes al 55 49 18 82. También nos llama Fernando Lima y nos pide pues más información acerca de las actividades de Chantolo en la comunidad de Calnali, Hidalgo, y te voy a pasar el teléfono para los informes que tú necesitas, Fernando. La clave helada es 01771, la clave helada, y el teléfono 266-9478. Gracias por llamar. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán dice que el caso Ayotzinapa da un parteaguas de la política agresiva del gobierno de unir fuerzas para combatir la reducción de la educación pública y la fracturación hidráulica que contaminará agua, peces, plantas, suelo, piel irritada con químicos como sulfato sódico, estroncio, bromuro, sodio. Pensilvania e Inglaterra, que han provocado protestas hasta Washington, ¿no? Por eso bajaron los precios del gas y petróleo, ya que serán mandados a otros estados y otros países, mientras que los habitantes sufrirán cáncer. Por eso debemos detener las agresiones y la fracturación hidráulica. Es lo que comenta con tanto químico que hay en el ambiente Roberto Martínez. Rosa Bedoya, que también nos preguntó del Teatro de la Ciudad, ya conseguimos el dato exacto, el número es el 36 de la calle de Donceles, en donde se encuentra ubicado el Teatro de la Ciudad. Donceles 36, entre República de Chile y Allende. Por ahí está Rosa Bedoya, gracias. Y bueno, Juan Alcántara invita a los locatarios de mercados públicos a la asamblea que se va a realizar en el mercado de Oceanía, segunda sección, Metro Oceanía o Bondojito. Van a abordar pues varios puntos de la ley hacendaria, y también esto será hoy jueves a las 18 horas en el mercado Oceanía. José Luis Hernández de Santa María la Ribera, saludos a Sergio y la audiencia. Hago un llamado a todo nuestro querido pueblo mexicano para que ya se dé cuenta que después de más de 85 años de pripanismo, nosotros no hemos progresado absolutamente en nada, pero ellos sí enriquecen a los extranjeros y a sí mismos. Ahora estos detractores del pueblo están distrayéndonos con la cortina de humo, con engaños, mentiras y simulaciones, acusando a otras personas de lo que no son capaces de resolver. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para los pripanistas, dice. La solución es que estemos unidos y organizados. Gracias por tu comentario, José Luis Hernández. Gracias a Margarita Cuenca también por sus comentarios. Y bueno, en esta parte final del programa estamos recibiendo una comisión amplia de padres de familia de los 43 alumnos desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, que nos vienen a actualizar la información en torno a este caso ya conocido por la mayoría de la gente aquí en del campo y de la ciudad. Gracias por acompañarnos, don Bernabé Abraham Gaspar, Clemente Rodríguez, Valentín Cornelio y José Solano Ramírez. El José Solano es alumno. Las otras personas que nos acompañan son padres y un cuñado respectivamente. Bienvenidos, muy buenos días. Pues hay información fresca, reciente. Ayer tuvieron una reunión amplia durante más de 5 horas allá en Los Pinos con Enrique Peña Nieto. Platíquenos qué fue lo que pasó, cómo salieron de esta reunión. ¿Hay con más esperanza o la desesperación también que traían en días anteriores? ¿Qué es lo que ocurrió y cómo van las cosas hasta este momento en el caso Ayotzinapa? Don Bernabé Abraham. Pues bien, buenos días, estimados personas que nos escuchan a través de esta radio. Pues realmente el día de ayer tuvimos una reunión con el presidente Peña Nieto y pues tuvimos allí 10 puntos que le pedimos. El primer punto fue la exigencia de nuestros hijos, que realmente ya van, llevan 34 días que no aparecen. Nosotros le comentamos pues que realmente que pues que echara a andar esto, pues que buscara, porque realmente nosotros ya nos sentimos desesperados por no verlo. Realmente creo que esto, pues creo, hemos tenido reuniones con los que se andan haciendo la búsqueda y realmente pues no se ve nada de acción. Y realmente hemos pedido también para ver que nos apoyen, pues, o sea, que esto salga a nivel nacional para que nos apoyen, porque realmente pues todos los padres nos encontramos desesperados al no encontrar a nuestros hijos. Y realmente pues más que nada también se le pidió que pues en este caso que las escuelas, que el gobierno que pues que quiere desaparecer la escuela, entonces se le dijo pues que realmente eso no puede ser, porque nosotros como campesinos pues ahí inscribimos a nuestros hijos, que realmente no tenemos recursos económicos para escribirlos en, pues ahora sí, en una escuela de más más categoría realmente. Y es lo que pues le pedimos nosotros, todos los padres que estuvimos ahí, para que pues esto siga adelante. Hubo compromisos, tengo entendido, que se firmaron aquí. ¿Cuál es el ofrecimiento por parte de Los Pinos a sus peticiones? ¿Se firmó algún documento y cuáles son los compromisos que se asumen el día de ayer? Bueno, en primera, buenos días. José Solano Ramírez, alumno. Sí, soy alumno de la Normal de Ayotzinapa. El primer punto fue la presentación con vida de nuestros 43 compañeros desaparecidos el 26 de septiembre. Y pues lo primero que nos dijo el presidente fue de que pues ni él sabe ni la PGR definitivamente no saben nada. Entonces ahí hubo otra vez ningún avance en las investigaciones. Y el segundo punto fue el establecimiento de un mecanismo más fluido de información. ¿Eso por qué? Porque ya se había llegado a un acuerdo de que no se tenía que sacar a los medios de comunicación sin antes informar de cualquier nota, de cualquier noticia. Se tiene que informar primero a los familiares, a las víctimas y en este caso pues a los normalistas de Ayotzinapa. Pero pues no se ha cumplido, entonces ahí se recalcó, se volvió a recalcar. ¿No se ha cumplido por parte de quién, de las autoridades o de los medios también? Por parte de la PGR, y ellos decían que los medios de comunicación pues han estado sacando notas también que no son, entonces pues se quedó no ahí de acuerdo, de que la PGR no tiene que decir antes nada, sin antes de informar primero a los padres. Y el tercer punto, pues el equipo argentino de antropología forense, ¿no?, que se le permita en todos los hallazgos que hayan encontrado la PGR y los que andan en la búsqueda, que se le dé oportunidad a ellos para que hagan pues su labor también, porque nosotros los hemos acreditado como padres y alumnos de la escuela. Fueron 10 puntos, de hecho. El 4 fue la no criminalización hacia la Normal de Ayotzinapa. ¿En qué sentido? Porque ahora, por parte de la Procuraduría General de la República, pues ahora está vinculándonos nosotros con la delincuencia organizada, nos está vinculando con grupos guerrilleros, porque así lo dijeron. Entonces, pues, no entendemos, ¿no? Tratan de desviar la situación, ¿no?, que se está viviendo. No hay respeto hacia las víctimas y todavía se atreven a decir eso, ¿no? No queremos la criminalización hacia la Normal de Ayotzinapa, que digan que nosotros somos los responsables, porque en el 2011 ya sucedió, ya lo vivimos también, de que igual también se sembraron armas, bombas, entre otras cosas, para inculpar pues a los alumnos de la Normal, y creo que esta vez otra vez vuelve a suceder lo mismo, vuelve a pasar lo mismo, está pasando otra vez lo mismo, y es lo que no queremos. El número 5, garantizar la debida diligencia y debido proceso en las investigaciones. Aquí más que nada se recalcó, ¿no?, en que ya llevan muchos días también, no sabemos nada de nuestros compañeros de los 43, no sabemos nada de los detenidos, Y bueno, lo que se pidió pues es que atraiga también y se arraigue pues a José Luis Abarca y a su esposa también y a todos los responsables intelectuales también, porque han pasado muchos días, no han encontrado a los 43 ni tampoco han localizado a los prófugos pues de la justicia. Entonces, pues de qué estamos hablando, ¿no? Y sobre todo de que la PGR atraiga la totalidad de los expedientes, ¿no? Porque en el caso de Julio César Mondragón, pues hubo una ejecución extrajudicial, por lo tanto tiene que atraer todas las investigaciones. Y pues hay otro punto, que el punto número 6, la investigación adicional para eficaz responsabilidades penales, administrativas y de otra índole. En ese sentido decimos nosotros que se tienen que castigar tanto las autoridades municipales, estatales y federales que propiciaron o agravaron los mismos hechos del 26 y 27 de septiembre. El 7, el garantizar la verdad, la justicia y la reparación del daño, en este caso de Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fuentes. Esos son los tres pues que se fueron ejecutados extrajudicialmente, por lo tanto se está pidiendo la verdad, la justicia y la reparación del daño integral. La 8, garantizar la atención médica a los estudiantes, principalmente a Edgar Andrés Vargas, el que tiene la cirugía plástica, y Aldo Solano Gutiérrez también, el que está en estado vegetativo, que se les dé y se les dedique, ¿no? Principal atención a ellos. Y el 9, garantizar que las normales rurales cuenten con condiciones dignas de suerte, que las y los alumnos reciban una educación, que, en primer punto, pues que no desaparezca la normal de Uxinapa. Que no desaparezca la normal de Uxinapa y que no desaparezcan las normales rurales, al contrario, que se dé un mejor trato, ¿no?, hacia ellas. Y por último, pues que se haga un grupo interdisciplinario de expertos de alto nivel. En este sentido, lo decimos porque está la PGR y están trabajando ellos, ¿no?, pues su función, pero no han hecho nada, no se tiene nada. Entonces queremos expertos en búsquedas, ¿no?, en búsquedas a nivel internacional. Ya estamos conformando la comisión, un experto en búsquedas, otro en investigación de si hay relación o no con las autoridades y la delincuencia organizada, de los derechos humanos, ¿no?, las graves violaciones a los derechos humanos, entre otros. Entonces queremos un experto, sí, que el presidente de la República firme en un plazo no mayor a 10 días el convenio. De hecho, se exigió que fuera hoy o el día de ayer, si se pudiera, para que se firmara él y diera la autorización para que esa comisión intervenga también y vea realmente las líneas de investigación y tenga acceso a los expedientes y vea cómo van las investigaciones para que puedan informar a los padres de familia y puedan informar a los alumnos. Van a tener una próxima reunión ahí en Los Pinos. Sí, parece, pero no está, sí. La fecha no está indicada todavía, porque lo que dijo el presidente fue de que ahora pues va a asegurarse de que haya una respuesta favorable, más o menos a favor, para que pueda tener la reunión con la gente, porque dice que de qué sirve que nada más ponga la fecha y que no haya respuesta. Por eso va a poner una fecha, pero hasta que él vea el avance, las investigaciones y todo eso. ¿Estos compromisos asumidos ayer, creen ustedes que dan más certeza, confianza para continuar en el rumbo de la búsqueda de los 43 alumnos de Ayotzinapa? Bueno, la verdad, ya como se le dijo al presidente, que no confiamos en nadie. Vamos a confiar hasta que nos presenten a los 43 normalistas, o sea, nuestros hijos, pues. Pues sí, yo como le dije, yo voté por él, y por lo tanto, o sea, se puede decir, me puede regresar el favor, en ese favor de presentarme a mi hijo con vida. Y que más que el favor, pues es el trabajo es también. Es el trabajo de ellos, porque pues, hermano, pues como funcionario, supone que si ahí estamos pagando nuestros impuestos, pues sí, él pues se le pidió mucho pues por esa parte. Y sí, efectivamente, pues el compañero, pues de los 10 puntos que se están nombrando, pues sí, se le están pues dando a conocer. Pues uno de ellos se menciona que primero se le informa a los padres de familia, por ejemplo, en este caso, que se encuentran fosas, primero dan a conocer a los medios Y pues para nosotros como padres, pues es muy duro recibir esa noticia, de estar pensando que podrían ser nuestros hijos. Y primero necesitamos conocer pues la versión de los argentinos, que nos informen ellos primero y pues conocer la verdad. Pues sí, por este medio, pues sí, la exigencia pues de los 43 normalistas desaparecidos, ¿dónde están? ¿O dónde se los llevaron? ¿O no los pueden encontrar? ¿O se los llevaron en otro, se puede decir, en otro planeta? ¿No los pueden encontrar? Están aquí en el país. Pues yo le pediría pues otra vez la exigencia, pues que ya nos la entreguen, pues ya son más de un mes y no sabemos nada de ellos. Ayer ustedes solicitaron también la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y si es así, ¿en qué sentido creen que puede coadyuvar esta Comisión Interamericana? Pues más que nada ellos tienen, bueno, ellos también van a intervenir, ¿no?, en la asistencia técnica para las investigaciones, ¿no?, de los expertos. Ellos van a estar ahí también de la mano, y de hecho pues ya está la propuesta, ¿no?, ya en Washington. Ese día se detallará el viernes sobre esta comisión de que se va a conformar, y ellos directamente también van a participar, ¿no?, ahí en la Comisión Interamericana. Van a participar también en esa comisión de expertos, ¿no? Y es algo que pues nos ayuda a nosotros, ¿no? Porque se le dejó claro al presidente de la República que si él no puede también, porque es la última instancia, ¿no?, en México, pues él es el responsable, es el ejecutivo, él tiene que ordenar pues la búsqueda, y se le dejó en claro pues de que si no puede, pues los padres de familia dijeron que pues que digan, ¿no?, también si no puede, para que sean otros países, decían ellos, que vengan, ¿no?, y realmente den con el paradero de nuestros compañeros, los 43. Y pues la verdad pues no hubo así como respuestas concretas, ¿no?, hacia los 10 puntos, sino pues que se iba a trabajar y que pues definitivamente él no sabía nada, y que como siempre, ¿no?, su prioridad es de que aparezcan, su prioridad la justicia, y se va a castigar a los culpables, entre otras cosas. Pero hasta que no veamos eso, pues nosotros no vamos a confiar, pues de hecho no confiamos pues en ninguna autoridad, y hasta que veamos algo real, pues ahora sí vamos a confiar, ¿no? Pero ahorita sí se le dejó en claro de que si no puede él, que se lo deje a otra gente que sí, en este caso la Comisión de Expertos. ¿Cuáles son las acciones que ustedes llevarán a cabo en los próximos días? Estamos recibiendo varias llamadas que también nos dicen en dónde puede el público participar con ustedes para ayudarlos. Pues ahorita vamos a seguir con la movilización. Creo que este es la última instancia en que se acudió, y pues por lo visto no hay ninguna, absolutamente ninguna respuesta. Pensábamos que iba a decir cosas nuevas, o por lo menos algo de la búsqueda, pero definitivamente estamos en cero también con él, y es lo más preocupante. Entonces nosotros hacemos un llamado, ¿no?, a las organizaciones sociales, a las organizaciones estudiantiles, a la sociedad en general, a que se sumen, ¿no? De hecho pues se va a estar brigadeando en muchas partes de la República Mexicana, y se tiene que salir pues a exigir la presentación con vida, desde nuestra casa, sino en las calles, en las oficinas de gobierno, en muchas cosas, en muchas partes, porque pues al enemigo hay que seguirlo hasta donde esté pues, y si tienen que hacer movilizaciones pues entonces hacemos un llamado, y le vamos a comunicar, ¿no?, en estos días el plan de acción, ¿no?, que tenemos, porque va a ser a nivel nacional, ¿no?, el plan de acción, porque ahorita de esta respuesta pues nos llevamos en cero, y que nos queda claro que pues no hay nada, no sabemos hasta cuándo otra vez nos volvamos a reunir, es lo preocupante. Pues eso es un movimiento que ha repercutido internacionalmente. Ayer incluso el Papa pues rindió un homenaje a los normalistas desaparecidos, envía sus oraciones al pueblo mexicano que sufre por esta situación. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Cómo se ha dado el enlace también internacional con otras organizaciones? Pues en primera, pues lo hace muy tarde, ¿no?, el Papa, porque pues ya tiene muchos días, ¿no?, 33, 34 días, y apenas se pronuncia, ¿no? Pero pues está bien, ¿no? Porque es solidaridad para los padres de familia y para nosotros, ¿no? Que hemos estado, pues, sufriendo, ¿no? Y queremos dejar en claro, pues, que esta fue una desaparición forzada, ¿no? De los 43 compañeros. Ahora, todos los que han estado, aprendiendo, ¿no? Los han acusado de secuestro y otras cosas. Para otra es desaparición forzada. Por lo tanto, se tiene que denunciar todas las organizaciones que nos están escuchando y que se solidarizan con nosotros desde el 26 de septiembre. Tienen que denunciar que fue una desaparición forzada porque se los llevó a la policía municipal. Y que bueno, ¿no? Que se solidarizan, ¿no? El Papa, porque es un asunto, pues, de dolor, ¿no? Y que estamos en espera del regreso de nuestros 43 compañeros en la escuela, vivos y sanos, así como se los llevaron. La salida de Aguirre Rivero, ¿creen que ustedes que cambió el rumbo en las investigaciones para encontrar a sus compañeros? ¿Qué opinan? ¿Ya han tenido enlace con el nuevo gobernador? Bueno, pues hizo mal, por ejemplo, Ángel Aguirre Rivero. Lo hubiera hecho antes que se sucediera este caso, porque ahorita pues está deslindando de esta responsabilidad, que asuma las consecuencias y que ahora sí que se le investigue a él se le investigue, por ejemplo, a él, porque pues no ser responsable, pues, de los 43 jóvenes normalistas que no los presenta, pues. Sí. Muy bien, voy a leer algunas de las llamadas representativas que están llegando aquí en esta parte final del programa del campo y de la ciudad en Radio Educación, este día 30 de octubre del 2014. La señora Quiroz de Iztapalapa dice: conforme a los padres de familia invitados al programa, el otro día a la marcha que invitaron a acompañarlos, no pudo encontrarlos en esa ocasión. Pide al señor Valentín Cornelio diga en dónde puede encontrarlo para dar un poco de ayuda. Gracias. ¿Conocen ustedes al compañero Valentín? Acá está. Es cuñado también de uno de los alumnos desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Y en dónde los pueden encontrar? Acérquense, por favor. Mientras tanto, leo la llamada de Edmundo Herrera. Le dice a los compañeros invitados: vivos se los llevaron y vivos los queremos de regreso, aunque a nuestros dirigentes todo les importa menos el pueblo, y para muestra, el salario mínimo no sirven al pueblo sino a ellos mismos. Gracias, Edmundo. Andrés Reina: yo he estado siguiendo el problema de Ayotzinapa. Según ellos, venían de Chilpancingo. Dice que los verdaderos culpables están en los Figueroa, son los dueños de los camiones, ellos tienen pistoleros, el viejo Figueroa, y ahí está la clave de ellos. Dice: a la barca lo han de tener escondido en el Distrito Federal. Esto lo comenta Andrés Reina. Y pues yo creo que lo más importante también es dejarnos de especulaciones y tener datos exactos. Esa fue también una de las reacciones ayer en Los Pinos, en donde se consideró necesario que haya contacto permanente y evitar las especulaciones. Soledad Tapia de Xochimilco: saludos a la gente de Ayotzinapa. Dice: no confiamos en nuestros gobernantes, pero los votamos, esto por los políticos que nos dirigen o maldirigen. Gloria Albarrán de Catepec felicita al programa del campo y de la ciudad, felicita por la obra de teatro Hombre Tenía Que Ser, está muy bonita, ojalá vaya el auditorio, y se solidariza con la gente, con los padres de familia. Sentimos mucho dolor por estos hechos, pide más tiempo para el programa. Gracias. Hugo Ortiz y Martín Gómez, Hugo de Coyoacán y Martín de Cuautitlán, nos piden el teléfono de la cooperativa Oyamello: 55 49 54 50 68. Adriana Mendoza es una niña chatina que nos escucha en Panislahuaca, Oaxaca, en la Costa Chica. Ya llegaron las calaveras y calaveritas, indígenas chatinas muy contentas a la Ciudad de México para saludar y felicitar a Sergio Canales y Marco Díaz León y a todos los del equipo del campo y de la ciudad los miércoles y jueves en Radio Educación, concientizando a la gente de conservar nuestra tradición. Saludos, gracias, Adriana. Silvano Arango de Naucalpan les recuerda a los estudiantes que no están solos. Otros movimientos como los electricistas los acompañamos. Se entregó una carta al Papa sobre la situación que viven y que ayude en su búsqueda y los encuentren. Pues muchas otras llamadas, pero nos quedan solo dos minutos. Gracias a Luis Castillo, Julio González Arbizu por llamar. Y bueno, vamos a aprovechar estos dos minutos para concluir con algo que se nos haya escapado por allí, que ustedes quieran resaltar, por favor. Pues lo que decía hace rato, ¿no?, de que si la salida del gobernador de Guerrero, pues en primera tiene que asumir su responsabilidad, ¿no?, porque lleva a 13 luchadores asesinados, lleva a muchos compañeros de la policía comunitaria encarcelados, por lo tanto él tiene que enfrentar su responsabilidad. Ayer se le dejó claro también a Enrique Peña Nieto de que si también estaba en su postura de renunciar, y le dijeron los padres de familia, como en Guerrero está renunciando todo mundo, incluso la Secretaría de Educación Guerrero también se decía que iba a renunciar, o ya renunció, y el gobernador del estado, a él se le cuestionó, ¿no?, si también iba a renunciar por el caso Ayotzinapa, y dijo que iba a poner todo de su parte, pero pues nos queda claro, ¿no?, que no tienen nada, y que vamos a seguir exigiendo la presentación con vida de los 43 desaparecidos. Pues muchas gracias a Bernabé Abraham Gaspar, papá, Clemente Rodríguez, papá, a Valentín Cornelio, cuñado, y a José Solano Ramírez, alumno, en el caso Ayotzinapa. Pues aquí los esperamos próximamente para que continúen actualizando la información en torno al caso de la normal rural de Ayotzinapa. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Bueno, nos faltó dar la dirección para la ayuda del público. ¿A dónde puede dirigirse? Sí, van a estar en las escuelas de educación media superior del IEM. Van a estar en GAM 1, GAM 2, Gustavo Amadero, Iztacalco, muy bien, Iztapalapa 4. Gracias por su atención y participación. A nombre de todo el equipo, Ramiro Romero, Francisco Aguilar, Ángeles Hernández, Juan Antonio Vázquez, un servidor Sergio Canales, Intlanextia Intonatiu, que su sol sea brillante.